5, 6, 7, 8. Amigos, os habla Ana González. Comenzamos el programa cultural de Onda Campus. Empieza el espectáculo después de una semana sin estar con vosotros. Espero que estéis ahí todos dispuestos a disfrutar de este momento en el que unimos la cultura y la música y que, como siempre, nos dirigimos a los estudiantes universitarios y, como no, a todos aquellos que sienten algo por la cultura. Hoy os hablamos del Festival Ibérico de Música, que siempre se celebra en mayo en Badajoz, pero también en nuestra ciudad, en Badajoz, desde donde hacemos este programa, vamos a hablar del musical en Mamma Mía, que bueno, ya os hemos hablado en varias ocasiones de él, pero ya se hace efectivo porque va a estar aquí del 19 al 22 de mayo. Ya veis que la semana viene cargada de acontecimientos musicales, concretamente en la capital pacense, pero que no terminan aquí las actividades culturales, porque también os vamos a hablar de la entrega de premios del Festival Sonora, que se va a celebrar este próximo fin de semana en Cáceres. Así, como siempre, os mostramos todo aquello que acontece, toda la cultura a vuestro alcance y todo reunido en este escaparate cultural, porque aquí empieza el espectáculo. Recuerdo que este programa está patrocinado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura y que para poder realizar este programa cuento con la ayuda de Álvaro Baena en la parte técnica. Estáis escuchando de fondo, pues el Mamma Mía, como sabéis, es un musical que lleva muchísimos años en escena, no solo en España, sino por todo el mundo, y que llega a Badajoz. Sabéis que llevamos varias semanas anunciándolo, y va a estar en el Teatro López de Ayala, concretamente del 19 al 22 de mayo, o sea, de jueves a domingo, y van a ofrecer 7 funciones, el jueves 1 a las 9 de la noche, el viernes 20 y sábado 21 a las 6 y media y a las 10 y media, y finalmente el domingo, el 22 de mayo, a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche. Bueno, como sabéis, está inspirada por la magia de las atemporales canciones del grupo ABBA, el maravilloso cuento de hadas acerca de la familia y la amistad de la escritora Katherine Johnson, que en este caso transcurre pues en el paraíso de una isla griega. La noche previa a su boda, una hija inicia la búsqueda para descubrir la identidad de su padre y reúne a 3 hombres que pertenecen al pasado de su madre en la isla que visitaron pues, 20 años atrás. Como os decía, en la actualidad existen más producciones de Mamma Mía en el mundo que de ningún otro musical. Más de 40 millones de personas han visto Mamma Mía en todo el mundo y 10.000 personas disfrutan cada noche de este espectáculo. Concretamente, en Badajoz van a presentar pues, la misma versión que han realizado en los últimos años en Madrid y en Barcelona, donde han estado durante 2 temporadas seguidas. Así que están ahora concretamente en su segunda gira. Os cuento un poquito de detalles. Pues hay más de 40 artistas en escena, entre cantantes, bailarines y músicos. Tiene como novedad, lo digo porque hemos asistido al montaje de este musical que dura 3 días, el que los músicos van a estar en el foso del Teatro López de Ayala, con lo cual el público va a estar muy cerca de ellos y va a poder verlo muy de cerca. Así que ya sabéis, 3 horas de espectáculo, podéis comprar las entradas tanto en la taquilla del teatro como en la web www.entradas.com. Dejamos de fondo esta magnífica canción del grupo ABBA versionada para este musical en castellano. La vista es para ti. Hoy tu cuerpo es un polvorín. y con este maravilloso fondo de Edward Grieg, de su disco Peregrin, vamos a hablar del Festival Ibérico de Música, porque este año llega a su 28 edición y que tiene, pues, como novedad la creación de un ciclo paralelo, que es el Festival Joven, que dará la posibilidad a jóvenes músicos de la región a compartir escenario y cartel con agrupaciones venidas de todo el mundo. Bueno, el Festival Ibérico de Música es una tradición ya en Badajoz, fijaros, ya nada menos que 28 ediciones, y que todos los años se celebra durante el mes de mayo. Lo señaló así en Badajoz hace tan solo 3 días, en la presentación del ciclo, el presidente de la Sociedad Filarmónica de Badajoz, Javier González, que es quien además organiza este festival. Y esta presentación, pues, se hizo, pues, con el director general de Promoción Cultural, Francisco Javier Alonso de la Torre, el director de Área de Cultura de la Diputación, Francisco Muñoz, el director del Teatro López de Ayala, Miguel Murillo, que forman parte de la organización, lógicamente, de la financiación de este festival. Bueno, el festival se va a desarrollar entre los próximos días 17, o sea que empezó ya hace 2 días, y el 28 de mayo en diferentes escenarios de la ciudad de Badajoz, como el Salón de Plenos de la Diputación de Badajoz, el Aula de Cultura Esteban Sánchez, el Patio de la Biblioteca de Extremadura, o sea, muy cerca de donde hacemos este programa, y la Iglesia de Santo Domingo, y, como no, el Teatro López de Ayala, que será el único escenario donde se pagará una entrada, que será tan solo de 6 euros, mientras que el resto de los conciertos que se van a desarrollar en este festival van a ser gratuitos. Javier González manifiesta que el Festival Joven, pues, consta de varios conciertos, 2 de ellos serán los días 17 y 19 de mayo en el Aula de Cultura Esteban Sánchez, o por ejemplo el del 18 en el Salón de Plenos de la Diputación de Badajoz, y que realizarán alumnos de diferentes disciplinas musicales del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, Bonifacio Gil. Por ejemplo, vamos a destacar la programación, lo digo porque durante los últimos años ha sido todo un éxito, la que se celebra normalmente el sábado, que coincide con la celebración del festival, en este caso será el próximo 21 de mayo, y que será el Día de la Música en la Calle, Música en la Rúa. Empezará a las 12:30 del mediodía hasta las 2 de la tarde, y habrá actuaciones de diferentes formaciones musicales en lugares como la Plaza de San Juan, la Plaza Alta, la Plaza de la Soledad, la Plaza de San Andrés o el Paseo de San Francisco, y donde de alguna forma el público va a poder ir paseando por la ciudad y escuchando, pues, diferentes tipos de música. Vamos a escuchar al presidente de la Sociedad Filarmónica de Badajoz, Javier González, que nos explica cuáles son estos escenarios que forman parte de este festival. Bueno, del 17 al 29 de mayo tenemos espacios como el Teatro López de Ayala, el Salón Noble de Diputación, el Aula de Cultura Esteban Sánchez, la Iglesia de Santo Domingo o el Patio de la Biblioteca de Extremadura en la Alcazaba. Son puntos que serán receptores de la mejor música y por los mejores intérpretes. Esta es una de las principales características del festival, que es valorizar los espacios de la ciudad, no solo los teatros, sino las iglesias, la Alcazaba y, bueno, luego los diferentes puntos del casco antiguo, como veremos en el Día de Música en la Calle. El festival también este año inaugura un nuevo espacio, que es el Festival Joven. Serán 3 conciertos en los que se le da la posibilidad a jóvenes músicos de la región, de los principales conservatorios de Extremadura, a que compartan cartel y participen en los programas del festival. Serán el día 17 y 19 en Aula Esteban Sánchez de Extremadura y el día 18 en el Salón Noble de la Diputación. Todos esos conciertos serán a las 20:30. El día 21 empieza el festival propiamente dicho, sábado a partir de las 12:30, el día de Música en la Calle, Música en la Rúa, donde diferentes agrupaciones de Extremadura y del Alentejo tocan en diferentes puntos de la ciudad. Se trata de que la música salga de sus escenarios habituales y se mezcle y funcione también como un acto que le dé mayor difusión a la ciudad del festival. Este año viene la banda 14 de Janeiro de Elvas y hay formaciones de Cáceres, de Badajoz y a Albuquerque. El día 23, el Iglesia Santo Domingo, a las 21 horas, tendrá lugar el concierto de la Hispano Flamenca. La Hispano Flamenca es un grupo de música vocal especializado en el repertorio de los siglos XVI y XVII. Y nos va a traer un programa, la verdad, que es ciertamente interesante. Cuando se pusieron en contacto conmigo, enseguida nos pusimos a hablar de la posible viabilidad del programa en el festival, porque se llama Saudade en España. Es una selección de obras de compositores portugueses de los siglos XVI y XVII, que por motivos políticos, debemos recordar que Portugal durante el periodo de los Austrias, a partir de Felipe II, pertenecía a las coronas de Castilla y Aragón, a la corona española, por motivos políticos fueron a trabajar a España y viceversa. Entonces habrá obras de, por ejemplo, un compositor como Esteban Brito, un compositor nacido en Évora, que estuvo trabajando de maestro capilla en la catedral de Badajoz para luego ir a Málaga, o Rodríguez Coello, también un compositor muy interesante, que también nació en Elvas y trabajó como organista en la catedral de Elvas y en la de Badajoz, y luego pasó posteriormente a Lisboa como organista de la Capilla Real. Y bueno, editaría el Foro de Música, que es el primer documento musical impreso en Portugal. Es un programa muy interesante porque es música de compositores que trabajaron en Badajoz en el siglo XVI y que estuvieron viajando por toda España y por toda Portugal. Exactamente, muy interesante. El día 24 a las 21 horas en el Teatro del Payala es el momento de la Camerata Lisi. La Camerata Lisi es una formación, un octeto de cuerda formado por virtuosos que vienen de toda Europa. Tienen todos en común que se formaron todos en la Academia Jehud y Minujín de Gastad, en Suiza, y bueno, está liderada por Pablo de Naverán, que es el chelista, que es profesor del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, y su programa está compuesto por la de Haydn, Hindemith y Mendelssohn. Quiero destacar de la primera parte el concierto de chelo de Haydn. Haydn, como todos sabemos, por así decirlo, el padre de la sinfonía, que compuso más de 100 sinfonías, en concreto 106, y de él nos van a interpretar el concierto para chelo, que tendrá como solista a Pablo de Naverán, y luego la segunda parte del octeto de cuerda de Mendelssohn, Opus 20, compuesto por Mendelssohn cuando tenía 16 años. Ahí se aseguran ya la versatilidad de un compositor que luego compondría obras como la música para Un sueño de la noche de verano. Al día siguiente, también en el Teatro Payala, a las 21 horas, sería el día de Iván Martín. Iván Martín es uno de los pianistas más prestigiosos dentro y fuera de las fronteras. Ha tocado en muchos festivales fuera de España, en Canadá, en Estados Unidos, en Japón. Ha actuado en la sala de conciertos más prestigiosa, la Musikverein de Viena. Ha actuado en Nueva York, ha actuado en Londres. Y él va a interpretar un concierto con obras de Chopin, de Liszt, de Clementi y del Padre Soler. De la primera parte destacamos las obras de Soler. El padre Soler fue un monje que estuvo trabajando en el monasterio del Escorial del siglo XVIII y que, por así decirlo, es el iniciador de la escuela de tecla en España, de la escuela para clave para piano. Él fue el encargado de enseñar música al infante Don Gabriel de Borbón, hijo de Carlos III. Y en la segunda parte tenemos obras de Chopin y Liszt. Queremos destacar el 6 estudio del Opus 10 de Chopin. Con nuestros estudios tiene una finalidad, tiene una finalidad por pedagógica, pero Chopin hace que trascienda de esta finalidad pedagógica para convertirse en auténtica, en una música purísima. El día 26, a las 20:30, en el Salón Noble de la Diputación, tiene lugar el concierto de Hiro Kurosaki, violín barroco, y Alberto Martínez Clave. Hiro Kurosaki es un músico austriaco de origen japonés, ha crecido en Viena y él se matriculó en la Escuela Superior de Música y Arte Dramático de Viena, obteniendo las máximas calificaciones. Y ha tocado por todo el mundo. Es uno de los máximos especialistas en violín barroco. Javier Gonzalo comenta las novedades del festival en cuanto a su programación día a día para que tengáis constancia, aunque seguramente el próximo programa volveremos a hablar del festival, porque como veis se celebra del 17 al 28 de mayo. parece que la música clásica principalmente va a ser protagonista estos días en Badajoz, tanto en Cáceres, porque ahora nos vamos al Gran Teatro de Cáceres para hablaros de otro tema. La ciudad de Cáceres toma ya un ligero respiro tras la celebración del Festival Woma del pasado fin de semana. Y tan solo hay dos actividades esta semana en el Gran Teatro, digo tan solo porque sabéis que habitualmente pues prácticamente todos los días hay programación. Vamos a hablar de la actuación de la Orquesta Joven de Extremadura en la sala principal del Gran Teatro el próximo viernes, el 20 de mayo, a las 8:30 de la tarde. Va a haber un concierto dentro del ciclo de Cámara y Jóvenes Intérpretes que va a dirigir el director titular de la Orquesta Joven de Extremadura, que es Miguel Romea, y actúa como solista Carlota Cáceres. Van a interpretar Intermedio de Goyesca, de Granados, Concierto para Marimba, de Koepecki, y Sinfonía número 4 en re menor, de Robert Schumann. Así que, ya sabéis, no solo los que vivimos en Badajoz vamos a poder escuchar música clásica, porque la Orquesta Joven ofrece también un concierto en el Gran Teatro el próximo viernes. Seguimos en el Gran Teatro, donde va a tener lugar la Gala Extremeña Sonora, en la sala principal, el sábado, el 21 de mayo, a las 9 de la noche. En esta nueva edición de los premios Sonora, que se otorgan por cuarto año consecutivo, van a entregarse los premios al mejor del panorama musical extremeño y que organiza, como siempre, la Asociación Cultural Extremeña Sonora. Los premios de la música de Extremadura ya están preparados. Durante más de un mes, la Asociación Extremeña Sonora ha estado recogiendo votaciones, pues concretamente en su página web, pues si queréis consultarla, es www.premiosdelamusicaextremadura.com. En este caso se han recogido votaciones para lograr 5 candidatos a cada uno de sus galardones, y ahora pues un jurado secreto, en este caso formado por 30 personas, elegirán a los ganadores, y se va a dar a conocer en esta cuarta edición de la Gala de Entrega de Premios Extremeña Sonora 2011, que, como decía, tendrá lugar el próximo sábado 21 de mayo a las 9 de la noche en el Gran Teatro de Cáceres. Os informo que la entrada va a costar 10 euros, y que se podrán adquirir por internet o en el Gran Teatro a partir el 16 de mayo. En la gala va a actuar además el grupo Acetre, Ismael Moya, Cajón Desastre, Los Niños de los Ojos Rojos y Bucéfalo, además de la banda de la asociación Banda Sonora. En total se van a entregar 12 premios, 3 menos que el año pasado. Uno de ellos es el premio de honor, que se dará a una entidad o un artista y se mantendrá en secreto hasta el día de la gala. El resto de los premios son los 9 que aparecen en el recuadro que siempre acompaña la información que ellos entregan. Como sería muy largo, os animamos a que entréis en la web para, lógicamente, consultarlo. Más otro premio, que es el premio patrocinio, y otro premio raíces. Para el Raíces hay 7 candidatos: el grupo Barrunto Bellota Band por Kerkus Klefmer, el grupo Cerandeo por el disco número 9, Caramancho por Belaí, el folclore recopilatorio del Tajo Salor, los coros y danzas El Encinar, la asociación de tamborileros y el grupo folclórico Virgen de Sopetrán. Y en el caso de los candidatos al premio patrocinio son La Carne Magazine, Abuela Pluma, Circuito Play 2010 de la Junta de Extremadura y Cantarrana Corps. Los candidatos a los distintos premios fueron presentados hace tan solo 3 días en una rueda de prensa en Cáceres, en la que Damián Beneito, director del Centro de las Artes Escénicas y de la Música CEMAR, destacó que estos premios pues ya están consolidados. En cuanto a Diego Barriga, el presidente de la Asociación Extremeña Sonora, indicó que, como años anteriores, habrá actividades paralelas, aunque este año se han visto mermadas lógicamente por la crisis. Aunque, lógicamente, siempre hay que agradecer a la Consejería de Cultura y Turismo que siga pues apoyando una asociación como esta, que promociona la música extremeña. Entre estas actividades hay una feria del libro de música que se va a realizar hasta el día 21 de mayo en la tienda Pro Música de Cáceres, en el número 13 de la calle Diego María Querehue, y se van a exponer y vender partituras y libros relacionados con la música, con unos descuentos incluso de hasta el 50%, y se ofrecerán 500 artículos a precios que dicen que son increíbles. El grupo que suma más candidaturas es el veterano meritense Bucéfalo, que se creó en 1982 en Mérida y opta a 4 premios, y la banda de la comarca de La Serena, Síncope, es candidata a 3 premios, igual que el cantante cacereño Ismael Moya. Poniendo a camuesa, van en carfila camino en la iglesia. Hay que dinguela, hay que dinguela, a las botas buenas, hay que dinguela. Cinco a las once, cinco a las veras. Y aprendí a vivir sin mirar el reloj, a pasar de tu anzuelo y dormir. Tanto tiempo que el mundo cambió, que ahora ya me da miedo salir. El Teatro López de Ayala de Badajoz acogerá el próximo sábado 28 de mayo a las 7 de la tarde un concierto del grupo de pop español Pink Noise, promovido por Cadena 100 dentro de su gira Primavera, en la que presentan pues su sexto álbum, Año Cero. Es quizás, o está considerado como el más diferente de todos los publicados hasta ahora desde el inicio de su carrera en 2003. El concierto pues fue presentado en rueda de prensa por el director de López de Ayala, Miguel Murillo, el director de la cadena COPE y de la cadena 100 en Extremadura, José Enrique Pardo, y el concejal de Juventud de Badajoz, Francisco Javier Gutiérrez. En esta presentación, Miguel Murillo agradeció la colaboración de esta cadena, Cadena 100, con el teatro que dirige y que ha permitido pues la presencia en Badajoz de artistas importantes, que de otra manera pues lógicamente es muy difícil tenerlos en nuestra ciudad dentro pues de una selección que el propio Miguel Murillo califica de acertada, al no abarcarnos un solo estilo ni tendencia, sino ni sector de público, sino diferentes gustos musicales, como pueden ser, por ejemplo, Pastora Soler o Pink Noise, o el concierto que también patrocina Cadena 100 para el próximo mes de junio de Isma Sara, que va a dirigir una orquesta sinfónica. Sobre esta actuación, concretamente la de Pink Noise, el próximo 28 de mayo en el Teatro López de Ayala, el director de Cadena 100, José Enrique Pardo, ha destacado importante porque se ha cambiado la fecha, perdón, la fecha no, la hora inicial prevista del concierto, desde las 21 horas que estaba previsto al principio, a las 7 de la tarde, porque va a coincidir con la final de la Champions, y el que los fans que ya habían comprado la entrada, o los propios miembros del grupo, el cantante, el guitarrista y compositor Álvaro Beito, o el bajo y coro Pablo Alonso y el batería Héctor Polo, así lo han solicitado. Así que por iniciativa del propio grupo y de muchos espectadores pues que quieren ver al grupo y también la Champions League, pues se ha adelantado de las 9 de la noche, será el concierto a las 7 de la tarde. También se ha tenido en cuenta en esta ocasión para organizar el concierto la colaboración de la Concejalía de Juventud, que persiguen seguir contribuyendo a aumentar la oferta de ocio y música y cultura de espectáculos en nuestra ciudad. Y vamos a escuchar a continuación a José Enrique Pardo, el director de la cadena 100 de la cadena COPE en Extremadura, en el que nos explica pues todos estos cambios y qué supone el grupo Pink Noise en el panorama musical actual. Es muy importante remarcar y subrayar lo de las 7 de la tarde, el cambio de horario que se produjo, porque ya se habían vendido entradas con el horario anterior, que eran las 9 de la noche. Cuando se supo que la Copa de Europa, la final, se iba a celebrar el 28 de mayo, empezaron a llegarnos muchísimos correos a Cadena 100, tanto en Madrid como aquí, de fans de Pink Noise, solicitando un cambio de hora, incluso plantearnos esa posibilidad, porque claro, son aficionados al fútbol como el propio líder del grupo, como ha dicho Miguel Álvaro Benito, que fue un gran jugador del Castilla, incluso del Real Madrid, y que por una lesión finalmente no pudo seguir su carrera futbolística, que dicen que iba a ser meteórica, ¿no? Que podía haber sido desde luego uno de los mejores futbolistas del fútbol español, y es del Madrid, efectivamente. Y aunque la final de la Copa de Europa es del Barça, el caso es que tanto los fans como el propio grupo nos solicitaron esto y se ha cambiado a las 7 de la tarde. Es muy importante que se enteren, sobre todo las personas que han comprado esas entradas, por lo que vamos a redoblar la promoción de ese, tanto del concierto como del cambio de hora, en las redes sociales y por supuesto en los medios de comunicación al uso, a los que vosotros aquí representáis. Por eso es muy importante y os pido que hagáis ese esfuerzo en difundir el cambio de hora del concierto de Pink Noise, de las 9 de la noche que estaba previsto a las 7 de la tarde, que va a ser finalmente el sábado 28 de mayo. Al margen de este dato, este cambio que es importante, también os pido como siempre la difusión del concierto al margen de lo que puede ser la colaboración entre el Ayuntamiento, en este caso Cadena 100 Extremadura y el consorcio del López Ayala, porque lo que queremos es que la gente se entere que hay un concierto, los fans de Pink Noise se enteren que hay un concierto ese día, para así seguir contribuyendo a aumentar la oferta de ocio musical, cultural, de espectáculos en nuestra ciudad, ¿no? En Badajoz. Es importante contaros que la llegada a Badajoz de Pink Noise forma parte de una gira, de la gira de primavera que tiene el grupo con Cadena 100, ¿no? Nos despedimos de vosotros, hasta la semana que viene, pasadlo bien. Recordamos que va a continuar el Festival Lírico de Música y seguiremos hablando en este programa, lógicamente aquí, si el tiempo lo permite, porque lógicamente muchos de esos conciertos de los que vamos a hablar se van a realizar en la calle, pero también vamos a hablar de la Primavera Cultural organizada por la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, que también ha tenido que ser aplazada esta semana por culpa de la lluvia, así que volveremos a hablar de ella la semana que viene. Así que saludos, pasadlo bien y ya sabéis, aquí estamos como siempre.